fears and doubts, your little smile, your hide and sadness. Come with us to the end of our lives. STP, join us. All day remember 2004, 3,000 miles separate us. We found you in a small room, was cool and blue. Your legs are rubber, your legs are rubber. Love will be there, love will be there. Love will be there, love will be there. Love will be Se llaman La Niña Hilo y han venido al simultáneo en Sonora FM y Radio Tudela a presentarnos su nuevo disco, que se llama Family. Están con nosotros el núcleo de La Niña Hilo, que como ya no sé si conocen, pero si no se los hacemos llegar esta información, se llaman Laura Recarte y César Bueno. Son con ellos con quien vamos a conversar en este espacio en directo, en simultáneo, en Cultura al Día. Bienvenidos a los dos y enhorabuena, ¿eh? Hola, muchas gracias. Bueno, pues lo cierto es que siempre nos ha llamado la atención desde la primera vez que os veíamos en Castelruiz, en un concierto que hubo hace ya algunos años. Hace ya unos cuantos años, ¿verdad? Ese conciertillo. Sí, sí. Pero sí que es verdad que habéis querido siempre romper moldes, cosas diferentes, novedosas. En primer lugar, por la lengua en la que interpretáis las canciones. Laura, Recarte de apellido habla muy ribero de ti. A Regui de apellido también, sí. Y a Regui también. En fin, ¿cómo se da ese paso? Es el tercer disco de La Niña Hilo, hay que decirlo. Que el primero fue Prólogo, el segundo A la Espera y el segundo este Family. Muy bien. Y nos hemos leído vuestra biografía. La pregunta es la siguiente. La elección del inglés, ¿no? ¿Qué os aporta? En realidad no sé si es una elección en sí, es que surge así. Sobre todo a los comienzos de La Niña Hilo, yo había tenido una experiencia, había vivido en Inglaterra pues durante un año y tenía como muy reciente, había estudiado en ese idioma. Bueno, tenía en el cerebro muy fácil acceso al inglés. Ahora ya pues está un poco más oxidado, pero bueno. Y luego que surge, no sé si lo elegimos, al final nos parece que es más coherente la manera de, no sé si, la manera de hablar de las palabras en sí, hay más musicalidad o más coherencia con lo que buscamos. ¿Y de qué hablan las letras de este nuevo álbum? Si en Prólogo y A la Espera nos encontrábamos canciones, sobre todo en Sonora FM, escuchábamos el hit de... Para nosotros fue una canción que marcó muchísimo, ¿no? The Logic. Eso es. No, una canción que marcó, una canción muy pegadiza, con un ritmo muy agradable. A mí es una de mis favoritas de vuestro... Y además la hemos seleccionado varias veces. En fin, pero sí que es cierto que había que buscar mucho en vuestro disco, ¿no? Para escuchar una armonía... Eso que era un disco más bailable, el segundo. Exacto. Este es más pop, más, digamos, relajado, ¿no? Más, sí, un poco más tranquilo. Sí. Pero por eso igual hemos titulado como lo hemos titulado, Family. Es un poco, y las letras tienen relación un poco con nuestro entorno, con nuestra vida un poco ahora actual de... Cositas que te pasan en la vida. Sí, bueno, somos todos, al final todos tenemos hijos y familia y es lo que nos marca a la hora de ensayar, a la hora de componer, a la hora de... De hacer las letras. A la hora de, no puedo quedar hoy que tengo ya niño al médico. Porque no es puedo... que tiene gripe, que está con la fiebre. Sí, es un poco eso, siempre. Está en el hospital. Entonces diremos, Family. Porque sí, porque estaba claro, vaya, era como Prólogo fue porque era el primero, era como una introducción. A la Espera era porque seguíamos a ver que hacia dónde iba el proyecto. Sí, los títulos que van así, ¿eh? Que sí, que no, que arrancamos. A ver para dónde vamos. Y ahora que hemos arrancado, pues ahora es Family. Y viendo esa evolución que nos hemos encontrado y la crítica musical, ¿no? Tan positiva, o sea, hace Hace poco se publicaba también en Gara. Sí, es de hoy, es de hoy. Es de hoy, de uno de los críticos más importantes de Navarra y de Euskadi, musicalmente hablando. Sí. Que bueno, que habla de vosotros, pues Cranberry se queda corto, prácticamente. No, es fantástico. Sí, bueno, Laura. Sí, que tiemble en Arcade Fire que llegamos nosotros. Sí. Está la cosa complicada, pero bueno, al final esto es, al final nos tomamos como un hobby, como una, no vivimos de esto, ¿no? Todos trabajamos, todos tenemos nuestra vida. Es un poco como un proyecto que lo hacemos porque nos gusta, lo hacemos porque creemos un poco en lo que hacemos y... Es como una válvula de escape también, sí, también. Al final. Entonces, que bienvenidas las críticas, estupendo. Esto quiere decir que si a la gente le gusta y cada vez conseguimos llegar a más gente y sobre todo lo que te digo, la mayoría, ahora está claro que hay mucha gente que no le gusta lo que hacemos. Como hay gente que, sí, claro. Hay gente que le gusta Melendi, hay gente que le gusta Arcade Fire, hay gente que le gusta otras cosas. Claro. Entonces es respetable. Entonces, lo bueno es que quizás con este tercer disco sí que estamos consiguiendo llegar a mucha más gente que sí. Antes, igual sí. Por el hecho que es más pop, es más tragable, más escuchable, más, es menos, igual la voz de Laura está mejor o tratada de otra forma distinta, ¿no? Es más melódica, es menos igual agresiva que nos anteriores. Sí, he madurado, creo, sí. Más has madurado, Laura. Bueno. Es que me encanta la madurez. Yo creo que es un punto de la vida en el que... A mis 30 ahí. Pero le damos más importancia a lo que creemos que tiene que tener importancia, Laura. Sí, eso es verdad. Sí. Luego sí. Ten en cuenta que es un disco que está trabajado durante 2 años. Le hemos dado 1000 vueltas. Entonces ha sido un poco una selección de canciones, un poco también buscado, ¿no? Un poco la estructura de las canciones era un poco lo que más o menos queríamos definir con el disco. Es un, ¿no?, trabajo tiene más minucioso, sí, este. Sí. Tiene relación las letras, tiene relación con la estructura del disco, con los instrumentales que tiene. Es un poco bastante más trabajado. Entonces el tema de las voces también era una cosa que teníamos pendiente. El tema de cómo hacer que no fuera la voz tan dura. Capacidad había, pero no nos centrábamos. Canalizarla en el tema, nos ha costado. Eso, nos ha costado sí. La primera canción que hemos escuchado en directo ha sido la canción Summer. Sí. Summer 2004. 2004. Y ahora vamos a escuchar de vuestro disco Family, ¿eh? Sí. La canción Slow Burning. Slow Burning. A fueguito lento. Eso. La escuchamos y luego nos dices. Y luego nos contáis también en la banda, porque vosotros sois el núcleo, pero también nos vais a hablar de la banda. Nos lleva, sí. We'll be right back. Ya han notado la presencia de los diferentes instrumentos que componen esta banda de La Niña Hilo. Como hablamos, estamos compartiendo este espacio en simultáneo con Laura Recarte Arregui y con César Bueno. César Bueno, ¿qué más? Segundo apellido de la mamá. Palacios. Palacios, muy bien. Bueno, pues la banda, ¿quién la compone? La banda la compone Juana Melero, que es el bajista. Sí. Mercedes Bueno, guitarrista. Y no es mi hermana. Siempre me lo preguntan. Y Pablo Jimeno, que es el batería. Muy bien. Bueno, dentro de esta de este directo, ¿no? Que vamos a poder ver próximamente y que también veíamos que hacíais ya vuestros bolos de presentación en Bar La Guarrida, creo que estuviste, ¿no? Sí. Hace poquito, ¿no? Un directo, ¿cómo ha evolucionado también esa familia, ¿no? Con este nuevo disco? ¿Qué nos podéis contar de los directos de La Niña Hilo hoy en simultáneo en Sonora FM en Radio Tuera? Bueno, en realidad, directo, toda la banda completa de este tercer disco todavía no ha sido. Será este próximo sábado en el Cotton Club en Bilbao. Pero yo creo que las ganas siguen siendo las mismas. Nuestra capacidad de saltar, de mover la cabecita así y el, la energía es la misma. Entonces, no va a cambiar en ese sentido. Y bueno, creo que es lo que se nos remarcaba siempre, ¿no? Y lo que gustábamos siempre, toda la carne que ponemos en el asador cuando estamos en directo. Cuando habéis hecho este lanzamiento del nuevo disco, pues esas casas también que hablaban de Japón, de Nueva York, que os llamaba la atención, habéis conversado con ellos, oye, que volvemos a estar, que si queréis realmente, ¿no? Que estamos en Estados Unidos ya no existe como tal, ese portal. Sí, la discográfica se fue. Acércate más al micrófono. La discográfica se fue al carajo. Ajá. Sí, una pena. Una pena. Pero los japoneses, la verdad, que no les hemos dicho nada. Uy, qué despiste. Hay que llamar a Japón, a Tokio. Sí. Decirles que estáis preparados. Que preparen los billetes. Con familia, ¿no? O sea, al final. Nos vamos con los hijos y con las mujeres. Y... Dentro de esta música, dentro de vuestras creaciones, ¿no? Vemos que disfrutáis mucho, ¿no? Que lo tenéis muy claro, que es algo que os aporta muchísimo. Sí, básicamente es lo que buscamos. O sea, pasarlo bien y disfrutar dentro de la medida de lo posible. Por eso ahora intentamos tocarlo en sitios que realmente nos aportan y disfrutamos. Sobre todo un poco es eso, ¿no? La mentalidad, un poco el objetivo de seguir en la música es disfrutar con lo que hacemos y no agobiarnos, ni estresarnos, ni... Al final, todo lo que hacemos hay que cocinarlo primero, antes de servirlo. Claro. Entonces, en todo ese proceso... Claro, hemos estado no lo pasamos pipa. Luego, si toca presentarlo, pues mira, buscamos la mejor cubertería, pero al final que nos quiten lo bailado, ¿sabes? Por cierto, que esa cubertería hay que decir que es creada también por Laura Recarte cuando se la en mía, Bilbao. Sí. ¿Qué modelo vas a estrenar? Porque Laura Recarte. Es que tengo un problema. Estudió diseño de moda y, bueno, aparte tuvo esa idea de lanzamiento de línea de moda que está aparcado porque no puede salir en un futuro. Sí. Pero que en este momento. Las únicas creaciones que saca al mercado son las de sus directos. Al mercado, que tampoco es el mercado, que saco en el escaparate. Es que tengo un problemilla, como te decía, a mí me viene la inspiración 3 días antes del concierto. Entonces nunca le da tiempo a acabar los vestidos. Sí, los acabo, pero sin dormir, ¿sabes? Sí, voy teniendo claro lo que llevaré, pero con el camerino, en el camerino media hora antes. Con la, bueno, sí. ¿Y qué te está llamando para este concierto de Bilbao? ¿Tienes alguna prenda creada? Tiene que haber volumen, eso lo tengo claro. Sí. Aunque es un bar muy pequeño. Señoras, señores, estamos en Cultura al Día. En Radio Tudela y Sonora FM, Cultura al Día, la actualidad cultural de la Ribera. Y después de haber escuchado Summer of 2004, la última canción que vamos a escuchar iba a ser en el disco. ¿Nos la vais a interpretar en directo? ¿Se puede interpretar en directo? Está ronca, Laura. ¿Cuál? Está ronca. Tenemos la de Cowboy. Ah, la de Cowboy. En acústico estás un poco complicada, ¿eh? Sí. Con la voz tan ronca que tiene. Escuchamos hoy. Es mucho mejor escucharla así, ¿sí? Con todos, sí, porque. Pues no vamos la a ello. También, vamos a ello que la tenemos. Tiene que estar aquí, en Cowboy, en el disco Family 2018, recién sacadito. Pues ya por, si no, las por cierto, que si quieren escuchar el disco, lo pueden escuchar en Spotify. Ahí está. Está en Spotify, está en Amazon, está en iTunes, está en nuestra página de Bandcamp, en laninahilo.bandcamp.com. Está en muchos sitios. Está pirateado por muchos sitios también. Pero bueno, se piratean los discos de La Niña Hilo. Sí, por supuesto. Esta canción además nos han dicho que es una de las favoritas de Laura Recarte Arregui y Laura lo comparto, la verdad es que me ha gustado. Me ha gustado mucho. Es la más rítmica igual del disco. Sí. Y luego esas bajadas, esas subidas, esos cambios de registro, ahora me paro, ahora sigo. ¿Sabes? A mí me gusta mucho, sí, me transporta. Bueno, pues hemos conocido a La Niña Hilo, que no los conocíamos en persona, así que os habíamos seleccionado, pero quien quiera ver el directo de La Niña Hilo, ¿a dónde puede ir a veros en grupo? De momento aquí... ¿Este más. Sábado? Sí, este sábado del 5 estamos en Bilbao, luego el siguiente viernes, no, el otro hay una... Mercedes, la guitarrista, vive en Cabanillas, sí. Entonces hace, lo llama Coche Laguna. Coche Laguna. Es verdad, una cochera grande, en la Coche Laguna. ¿La conoces? Sí, sí, sí. Creo que tocamos con X de Banjo, tocan también ese día, y no sé quién más. El viernes 18, creo que es. Sí, 18 de mayo. 18 de mayo, esa es la fecha que tenemos. La Mercedes. Que tenemos más cercana aquí. Luego ya seguramente iremos, tenemos varios por la zona norte, San Sebastián. Uh-huh. El 15 de junio también. Junio en Chincharri, en Pamplona. Y luego tenemos fechas Barcelona, Madrid, Cáceres, Sevilla y más sin cerrar. Todavía están las fechas, seguramente ya para después de verano, porque ya nos plantamos en agosto. Julio-agosto es súper complicado entre los 5 o 6 que somos que quedar. Yo puedo, yo no puedo, yo tengo vacaciones, yo no estoy, yo sí, es un Cristo. ¿A quién más queréis agradecer en esta entrevista? Así que nos pueden escuchar de localidades cercanas. ¿A quién queréis agradecer? ¿Algún apoyo así que digáis me apetece? A Rosa, que es la que nos hace las fotografías, y a Laura Sebastián, que es la creativa de Moika y una incondicional también con nosotros. Pues ya lo saben, La Niña Hilo, lo tienen todo en disponible en Spotify, La Niña Hilo, también esas plataformas que han dicho, presentando este nuevo álbum, Family. Gracias, enhorabuena. Gracias a ti. Impresionante, gracias. De verdad, seguir así. Muchas gracias. Sois admirables, además ya lo ven, así como se están mostrando son de majos, de agradables y da gusto. Muchos saludos, por cierto, Talleres Recarte, lo tenemos aquí. Saludamos a Talleres Recarte, por favor, que tienen sintonizada Sonora FM, nos han chivado. Eso es. Y a César, César, bueno, alguien... Yo trabajo en La Piedra, mis compañeros de La Piedra. Muy bien. Que se reirán de la... Claro que sí. Te he ido por la radio, te he ido por la radio. Gracias, de verdad, La Niña Hilo. Finalizamos con este Summer, con la canción que hemos empezado.